Bueno, acá tenemos nuestro embajador cultural de Jujuy. Nos representa en Jujuy. Certificado de participación para el señor Mario Silvera. Fuerte aplauso, por favor, para nuestro héroe de Malvinas. Bueno, tío, te tengo que decir tío con orgullo. Es que te voy a decir Mario Silvera. Espero que haya disfrutado, que mañana pueda seguir disfrutando con nosotros. Y le agradezco a mi primo que ha venido con mi sobrino, porque mi tío me decía, yo me he quedado grabado en la cabeza. Es la primera vez que va a una reunión allá en Ituzaingó. Nunca había ido a una reunión. Mi primo es muy parecido a mí en muchas cosas. Estamos muy mal de la cabeza, eso lo sabemos los dos, lo hemos sabido que éramos chicos. Y bueno, tío, te agradezco en nombre de acá. Esto es no solamente para vos, sino también para todos los caídos en Malvinas, que no se olviden. No se olviden de Malvinas, por favor, no se olviden de Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Toda mi familia la patria! Gente, un gran aplauso. Certificado de participación para Herminio Aparicio. Fuerte aplauso para este cacique presidente. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Algunos que no me conocen, me voy a presentar. Porque es el chico que están compartiendo. compartiendo con nosotros, es bienvenido para nosotros, el apoyo a la juventud. Yo soy cacique de una comunidad veterana de Tartagal, y dentro de una organización de pueblos originarios, soy el cacique, el presidente del Consejo de Ancianos de los tres departamentos, Orán, San Martín y Rivadavia. Bueno, esto se lo merecen los hermanos del Consejo de Ancianos y de todas las comunidades de los tres departamentos. Muchas gracias. Certificado de participación para el señor Segundo Julián. Se quedó Teresita. Bueno, a él le decimos tío cariñosamente, pero es como un papá de todo, la comunidad de Guaraní, de Orán. Hace tiempo también te has inundado, ¿no, tío? ¿Te acordás? Ha sido durísimo. Así que no es sencillo en todos lados, no solamente en Rivadavia, en Tartagal. La verdad es que los hermanos viven en, siempre lo han relegado a las tierras más inundables. Pero bueno, tío, te quiero agradecer por el esfuerzo que has hecho en venir. Así que un aplauso grande para el tío Julián. Ya se lo pay, lo pay te copia ya de comunidades. Ya se lo pay ya yapo, cua hermano mipe, cua hermano pe, césape, si tu chambre petareta. Se ponía a mi jefe, che, respetuoso, che, soy respetuoso. Y no puede estar diciendo, este es un tucha, ya chupio, es un grande, igual que presidente, este también igualmente. No puede estar nombrando, nombrando, no, yo soy respetuoso. Ya sabemos que es que cargo que tiene, ya conocemos. Bueno, ahora yo le digo, yo soy Aba Guaraní, cacique de los Subasuti, Unión Segunda, de los chicos, de recién, de que tenemos ahora esta camuflatoria que dice lo de esta. De Artiguazo, de Yeshupi y Aniñepi, de Artiguazo, de Paraná. Ya ve papi, apete, ya hay papi, apete, allá, pues ya se lo fallo, apete, la comunidad, ya hay papi, allá, en deja de intersecue, comunidad, pueblo, comunidad, ya hay papi, ahora hay comunidad, pueblo guaraní, ahora el dicho, pueblo guaraní, un dicho, ahora el papi, país guaraní, la mujer, nosotros somos pueblo guaraní, somos tres países, ella ya está. Mañana se hay un neto, vos ponéis. Pero ya se lo pay, allá papá, mucho vato. Ya se lo pay, ya. No hay agua cuando no tiene nada, agua cuando no tiene nada para casa. Cuando estudiando con los chicos, ahora tiene estudiantes para jugar pelota, viven de nadie nomás, ese buscan apoyo, ya está cansado con mente papel, con el intendente como ahora, no he hecho caso nada, esa es la cosa, ahora yo apoyo hermano César. Ya vamos, ¿verdad? Ya te voy a cambiar, hermana, para que bailemos pim pim. Bueno, digamos. Tenemos más certificados, llegamos a entregar más certificados, César. Ahora a Cereza Gallardo. ¿Nos encuentra? Hipólito Fabián. También se volvió hoy. Bueno, vení Herminio, te vamos a entregar. También se volvió Hipólito, te lo vamos a entregar. Es el hermano Hipólito, el vicepresidente del Consejo de Ancianos, el que tiene una fábrica de mermelada que me gustaría que todos vayan a conocer en su comunidad, una fábrica de mermelada artesanal. Es el que tiene una plantación de coca ahí en la boca. Para Hipólito. Ahora el certificado de participación para el cacique Leonardo Sarabia. A ver, Antonio, vení, acércate para recibir el de Leonardo Sarabia. El hermano de este diploma es esa, no sé si ustedes han visto las máscaras que se fabrican para el carnaval. Alguna vez, ahí se fabrican en la comunidad de él, en Campo Durán, se fabrican todas esas máscaras que ustedes ven en los carnavales, los pimpines, todo. Así que bueno, Antonio, se lo hace llegar a Leonardo Sarabia. Certificación de participación para la cacique Lucía García. Vamos, Lucía. Bueno, les quiero contar una cosa. Yo a Lucía García la conocí hace como 10 años aproximadamente, un poco más. Y desde aquel momento, la verdad que nos ha marcado la lucha. Y les quiero contar que ella llegó caminando a Salta desde Tartagal con un grupo de hermanos. ¿Saben por qué? Porque los chicos, la verdad, estaban cayendo muy fuerte en la droga en la comunidad donde está ella y de otras comunidades, y ellos para luchar por soluciones para los chicos y para sacarlos de la droga y del alcoholismo, los trajo caminando para mostrarles, para visibilizar esa realidad que viven también las comunidades. Así que esta hermana, así como la ven, dirige una comunidad que no es sencillo dirigir. Así que gracias, hermana, gracias, muchas gracias. Y ahora de que hable, ya no le gusta hablar, pero hoy lo va a tener que hacer. Sí, buenas noches a todos. Sí, eso es verdad, que nosotros vinimos de Tartagal a Salta. Vinimos como 18 chicos. Algunos abandonaron a mitad de camino, hasta niños vinieron, ancianos vinieron también. Llegaron a los niños a Salta caminando, ¿no? Así que hicimos todo el esfuerzo de llegar hasta acá. Una semana nos tardamos, una semana ya. Ahí había chicos que estaban con ampollas en los pies, ancianos, todo. Lograron llegar hasta aquí para poder buscar una solución para la comunidad. Bueno, desde ese momento empecé a seguir, y acá aquí a Buenos Aires con los hermanos de la organización Opona. Pasamos una cosa muy difícil, aunque duele todo esto, lo que yo pasé en Buenos Aires, yo vi, perdimos dos hermanas, a los dos días perdimos dos hermanas de Orán. Pasamos el día de la madre, triste, llorando, sufrimos bastante. Yo nunca me voy a olvidar todo lo que pasamos allá. Seguimos luchando, no bajaremos el brazo. Con la organización Opona vamos a seguir adelante, así como el hermano César. Le doy muchas gracias por apoyarnos a nosotros y agradezco todo. Muchas gracias a todos y a los hermanos. Aplausos fuertes para esta gran luchadora, esta guerrera de los pueblos originarios. Certificado de participación para el señor Leonardo Brusoni. Fuerte ese aplauso, por favor. Gracias, Leo, por el esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias. Viene de lejos. Leo hace todo un esfuerzo, un hermano muy humilde que lucha por la cultura. Gracias, hermano. Gracias. Porque dificulta cuando vos, hermano argentino, hermano americano, tenés un sueño de tus 6 años. Medianamente en este país lo he podido cumplir. Da un recuento cortito porque ya hay mucho. Con la escritura, con el canto, con la radio, con la película. Con estos amigos en vivo y en directo. Esta señora que está acá a mi lado, llevándome a la radio. Gracias a otra señora, también escritora, Estela Sarmes, que ha participado con todos nosotros y ya sabe bien de quién habla. Encontrarme también con un hermano uruguayo como Luis Brasil, que lo conocí hoy, y con ustedes que son mis hermanos acá en 29 años, he cumplido mi sueño y lo voy a seguir haciendo, ayudando a todos aquellos en los comedores como hago en Florencio Varela con mi asociación de Canto América y de la mano de acá, que son ustedes y todos los que me apoyan. Todo lo que yo hago, simplemente escribir unos temitas y cantar, porque he nacido para eso, para cantarte, querido hermano, de habla española y todo aquel que me quiera escuchar. Más no me sale.